Bienvenidos a mi nuevo blog, House by Joa, donde podréis encontrar la mejor música electro del momento, junto con los mejores DJs del panorama internacional. Los mejores festivales de electro house del mundo os esperan. No os lo perdáis. Whatever it is you're destined to commit upon this earth, it's his will, it's what he wants. No angel, however powerful. Welcome to paradise. housebyjoawordpress.com podrá encontrar la mejor actualidad de la música de tu house, dance, junto con la actualidad de los mejores festivales, conciertos y sesiones a nivel internacional. David Guetta, Mike and todos ellos en House by Joa. House by Joa. Visítanos, no te arrepentirás.